¿Listos? Claro. Claro. El inicio. Mil veces al día, la verdad estás muy mal. Eso sí que es una falta de respeto, no se puede platicar. En la mesa, en la oficina, en cualquier lado estás checando el celular. Deja el cel, se te acaba rapidísimo la pila por el uso que le das. Y si acaso se te apaga, entras en pánico, pues lo quieres cargar. Nomofobia se le llama, lo que tienes es en serio, traes problemas, eso ya es enfermedad. Y lo checas acostado y en la cama, lo primero que haces cuando te levantas. La verdad que desesperas, muchas veces me dan ganas de agarrarlo y aventártelo en la cara. Hay gente importante que ahí está a tu alrededor, y más importante que una notificación. No seas así, hasta manejando ves alguna aplicación. Sé más responsable y porfa ponlo en modo avión, si es la única forma de que prestes atención. Deja ese pinche celular ya por favor, ten más educación. Son los tres tristes tigres, oiga. Y la banda, banda. Furiosa. Para ti. Para ti. Sí, para usted. No seas así. Lo primero que haces es llegar a un restaurante. Le hablas a un mesero y le preguntas si hay wifi. Que a ti tiene impuestos, también lo usas al zurrar. No seas así. ¿Cuántas veces has estado a punto de chocar? No siempre al instante lo tienes que contestar. Si es algo importante, pues te tienen que llamar. No te lo digo nada más para chingar, ya deja el celular.